Chile, República Dominicana. Hacen, produciendo. Esto es Business Music. No tengo tiempo para conversarlo, pero el flow hay que compensarlo. Para estar aquí el camino es largo. En mi país los callos se han al establo. Sabes bien de qué les hablo. Todo lo que sé no lo sé por diablo. Lo que hago yo no lo asustes, falso. Y estos tres van a demostrarlo. Hazte un recorriente y se te fue correctamente. Detente, sí que deseas seguir consciente. Tu rap es deficiente, incomparable de mi gente. Que permanentemente fuerte de la frente. Con Charlie Barrio ya todo me lo bailo, no caigo. Me cago en tu parada de Maracaibo. Aprende los dientes, mantiene el gile. Dile que así caen misiles porque lo dirige te loco de Chile. Voy con Charlie Barrio y a todos me los bailo, no caigo, me cago en tu parada de Maracaibo. Vete los dientes, mandrile el gil, dile que siga mis misiles porque lo dirige este loco de Chile. Es más de lo que tú piensas dar, no, uno me venga a comparar. Tú vas mal, malico mamón, y escucha lo real, yeah. Indespiende lo real, mi música es elemental. Yo busqué la originalidad, entras veramente que se llama oscuridad. Pero eso me hace audaz, para todo lo que me dijeron que podía crear mejor el rap. Y es la evolución que me llevará siempre hasta el final. ¿Tú estás claro? Indespiende lo real, mi música es elemental. Yo busqué la originalidad, en tan claramente que tenía oscuridad. Pero eso me hace audaz, para todo lo que me dijeron que podía crear mejor el rap. Y es la evolución que me llevará siempre hasta el final. Indespiende lo real, mi música es elemental. Yo busqué la originalidad, en tan claramente que tenía oscuridad. Pero eso me hace audaz, para todo lo que me dijeron que podía crear mejor el rap. Y es la evolución que me llevará siempre hasta el final. Gobierna esta dinastía. Hago rap porque es la única vía por la que yo expreso llantos y alegrías. Fría y cruel, absurda realidad. Un mundo de falsedad no existe la felicidad. Lo mío es real, nunca fantasía. Y todo el talento me pertenece. Y se lo debo todo al Mesías que diariamente a mí me bendice. Tantas críticas no me fastidian, al contrario me fortalece. Son demasiados los que me envidian. Haré que en su vida nunca progrese. Soy la excelencia, Byron. Con poderes más fuertes que Iron. Los dominicanos con los chilenos. Tengo mi agenda full de featuring con extranjeros. Soy la excelencia, Byron. Con poderes más fuertes que Iron. Los dominicanos con los chilenos. Tengo mi agenda full de featuring con extranjeros. Indespiende lo real, mi música es elemental. Yo busqué la originalidad, entras claramente que se llama oscuridad. Pero eso me hace audaz, para todo lo que me dijeron que podía crear mejor el rap. Y es la evolución que me llevará siempre hasta el final. Indespiende lo real, mi música es elemental. Yo busqué la originalidad, entras claramente que se llama oscuridad. Pero eso me hace audaz, para todo lo que me dijeron que podía crear mejor el rap. Y es la evolución que me llevará siempre hasta el final. La melodía, Cangre, en la mezcla, Hacen, produciendo. Y esto es Business Music.